noticias malas en términos ambientales, yo hago el intento y el esfuerzo por traerles una buena noticia, pero la realidad es que los gobiernos y el capital en general tienden a no aportarnos buenas noticias en el plano ambiental, muchas veces priorizando lo económico por sobre lo ambiental, así que la verdad que está difícil encontrar buenas noticias. Como siempre decimos, las buenas noticias son la organización, el pueblo organizado y planteándole un freno al avance del capitalismo, al avance de los usos y apropiaciones del territorio por parte que lleva adelante el capital, así que eso siempre es una buena noticia. Pero bueno, hoy tenemos una nueva mala noticia en relación a lo ambiental, porque bueno, el viernes pasado, al día siguiente de hacer la columna, nos enteramos de que hubo un nuevo derrame en la localidad de Añelo, en Neuquén, donde se emplaza el yacimiento petrolífero Vaca Muerta, un yacimiento que desarrolla fracking o fractura hidráulica, y el derrame específicamente fue en Bandurria Sur. Básicamente fuentes de la empresa salieron a decir que el líquido con hidrocarburos derramado había quedado circunscripto dentro de la locación y que no escurrió hacia otros lugares, pero después se difundieron otras imágenes realizadas por un investigador que cuestionaba un poco lo dicho por la empresa. Nosotras estuvimos en comunicación con Fernando Cabrera, él es integrante del Observatorio Petrolero Sur, vive en Neuquén e investiga estos temas, para que nos explique un poco sobre esto, que es un tema un poco complejo de entender, así que si les parece, vamos a escucharlo. Dale, lo escuchamos. El viernes pasado sucedió un derrame, una pérdida en un pozo de un área que se llama Bandurria Sur, un área que es operada por YPF, es decir, YPF tiene el manejo de la explotación en ese área, pero cuya concesión corresponde también a Shell y a Equinor. De esto se informó el sábado sin muchas precisiones, el domingo se dijo que estaba contenido el problema, pero sin ningún tipo de fotografías ni imágenes que pudieran dar cuenta de las dimensiones, ni datos tampoco sobre las dimensiones del derrame del cual se hablaba. Decía que era un derrame mediano, minimizaba, que es un poco una de las actitudes que suelen tomar las empresas cuando informan, sin que haya, por otro lado, información oficial, ni ambiente de la provincia, ningún funcionario salió a hablar al respecto. El lunes tuvimos acceso a imágenes sistematizadas, imágenes satelitales, sistematizada por Javier Grosso, un geógrafo de Río Negro que viene trabajando impactos, distintos impactos que genera Vaca Muerta del territorio, fundamentalmente sismos, donde, a diferencia de lo que dejaban trascender algunos medios de comunicación, que decía que el derrame había quedado contenido en la locación es la superficie desmontada y apisonada donde se instalan los equipos de perforación y de fractura, y que por esta misma característica estar apisonada es una superficie menos permeable que el suelo común. Pero en las imágenes que el lunes nos acerca Javier se ve cómo había claramente excedido las superficies de la locación en un porcentaje menor, pero que así era, no como dejaban trascender los medios en un entorno condicional, hipotético, pero bueno, lo afirmaban en el marco de un comunicado de YPF que minimizaba la situación. Y bueno, eso contamos, que justamente las primeras imágenes que aparecían daban cuenta de que el derrame había excedido la locación. Posteriormente YPF publicó unas imágenes de dron y también, digamos, que sostiene esta afirmación. Pero bueno, un primer tema a darnos cuenta es cómo han empezado a manejar, cómo han empezado a minimizar la capacidad de información circundante. En otros momentos circuló información de los mismos operarios, imágenes de WhatsApp de los mismos operarios, filmaciones que daban cuenta de pérdidas, derrames, situaciones similares. Hoy solo circuló lo que la empresa pretendió, hay un manejo de la información de los operarios mucho más férrea, y que esto se inscribe en un contexto donde Vaca Muerta bate récord de extracción mes a mes, pero en los cuales, como contrapartida, hay una serie de accidentes, incidentes de distinto tipo. Desde 2017 a la fecha contabilizamos 15 operarios muertos en el petróleo entre Río Negro y Neuquén, en distintas áreas del petróleo. Los últimos fue hace un mes y medio en una refinería en la localidad de Plaza Huínculo. En un incendio fallecieron 3 trabajadores. Y todas estas situaciones dan cuenta de la precariedad en la que se trabaja. La información, si bien no se difundió todavía el peritaje, habla de una situación muy precaria, la información extraoficial, digamos, pero publicada por algunos medios, el Colegio de Ingenieros, da cuenta de la precariedad de la fábrica, que faltaban elementos, que no estaba inscripta en distintas instancias burocráticas e institucionales, como define la ley que debe estar. Eso estoy hablando de la refinería. Pero lo que nosotros pudimos sistematizar este año es cómo ha ascendido los incidentes ambientales registrados por la Oficina Ambiental de la provincia de Neuquén, que son denunciados por las empresas, están obligadas a denunciar, y de 2,8 situaciones de estas ambientales por día en 2017 pasamos a 5,6 el año pasado, que es la última información anual que tenemos, es decir, 2050, casi 2050 incidentes hubo solo en la provincia de Neuquén, vinculados con los hidrocarburos, en el año pasado, y por la cantidad de información que viene circulando, por la situación de la refinería, creemos que esto debe seguir en ascenso, que es como la otra cara del boom de extracción de Vaca Muerta. Ahí lo escuchamos a Fernando del Observatorio Petrolero Sur. Montón de información, de datos. Me queda una cosa así como muy presente, esto de lo último que decía también, 100% de aumento de incidentes diarios en 3 años. De 2,8 a 5,6. 2,8 en 2017 diarios a 5,6 en 2021. Lo cual es atroz, y también tira por la borda o tira por lo bajo ese argumento de que el fracking puede ser controlado, puede ser sustentable. Para contarles un poco, el Bandurria Sur es uno de los, o sea, dentro de lo que es el yacimiento Vaca Muerta, es uno de los pozos más importantes, específicamente Bandurria Sur. Está operado, como decía Fernando, por YPF, pero en sociedad con la empresa noruega Equinor. Y allí se extrae lo que hemos escuchado en muchísimas ocasiones, el petróleo no convencional. ¿Por qué es no convencional? Porque no está concentrado como en los pozos que solíamos, o sea, cuando uno pensaba en la industria petrolífera, pensaba en un pozo de extracción concentrado, dada la magnitud de extracción que se ha llevado adelante en las últimas décadas, en el último siglo, los pozos convencionales han comenzado a agotarse, a pesar de que quedan algunos que aún no han sido extraídos el petróleo, y se ha empezado a avanzar en esto que es los hidrocarburos no convencionales. Y que, bueno, justamente no son no convencionales porque no están concentrados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que llevar adelante la fractura hidráulica? Tiene que hacer, como por eso se lo conoce como la megaminería del petróleo, la megaminería del subsuelo, porque lo que tiene que hacer es, el petróleo o el hidrocarburo está concentrado en capilares que no están conectados entre sí, entonces es necesario dinamitar la roca y a través del uso de muchísimos litros de agua, agua con determinados químicos, se extrae esos capilares una vez que la roca se dinamitó y que se lograron conectar entre sí esos capilares. Y de esa forma se extrae el hidrocarburo. Creo que esto ya lo hemos hablado en otra columna, pero está bueno refrescarlo. Hace muchos años Luis, un ingeniero en petróleo, me comentaba, o sea, o me graficaba lo que es el fracking con algo muy, o sea, con una imagen mucho más vívida para todos, que hablar de fractura hidráulica y hablar de de capilares y de dinamitar la roca. Él decía que el fracking es como tirar una piedra hacia un vidrio o hacia un espejo donde no se puede, no se puede, antes de tirar la roca, saber a dónde van a ir a parar los fragmentos de vidrio, los fragmentos de espejo. Entonces, lo mismo pasa con el fracking. No se sabe, al dinamitar la roca a nivel del subsuelo, no se sabe a dónde van a ir a parar las grietas que se generan, y por ende, ese agua con hidrocarburos y químicos puede llegar a contaminar fuentes de agua, Sí. y este puede llegar a ser un daño irreversible. Sí, además los impactos sísmicos que tiene. Estoy justo viendo como una, ¿qué sería esto? Bueno, un dibujo, no es un dibujo, digo, pero es un gráfico de Javier Grosso, que lo nombraba ahí Fernando en el testimonio, que muestra todos las perforaciones que hubo entre el 2012 y el 2022 y los sismos que hubo desde el 2019 al 2022, como para marcar algunos nomás, una cantidad increíble. Tiene también eso, ¿no? Por un lado, dónde va toda el agua hidrocarburada y el impacto que tiene el ir rompiendo rocas de esa manera. Sí, exactamente. De hecho, el año pasado se conoció la noticia, por ejemplo, el año pasado, el anterior, si no me equivoco, de que Gran Bretaña decidía, en la zona, sobre todo en la zona de Escocia, existe extracción de petróleo, y Gran Bretaña decidió dejar de invertir en fractura hidráulica para extraer los hidrocarburos no convencionales, aduciendo que era una actividad que generaba sismos, y que por ello no iban a invertir más en este sentido. Sin embargo, Gran Bretaña vino a invertir en fracking acá en Argentina. Y sin embargo, escuchamos a muchos políticos, a muchos investigadores también, digo, porque la ciencia en muchos casos termina siendo, no, por supuesto, no toda, hay ciencia digna, pero en muchos casos la ciencia termina legitimando este tipo de actividades, aún sabiendo los impactos que genera. Entonces, investigadores, no solo argentinos, pero conocemos a los argentinos y políticos y políticas argentinas, vienen a decir que, bueno, que el fracking no genera nada, que es necesario sacar los hidrocarburos para pagar la deuda y todas las cosas que solemos escuchar cuando se tratan de actividades contaminantes, y que el fracking no genera sismos. El propio Reino Unido lo reconoció que genera sismos, pero bueno, acá parece ser de que ese tipo de actividad no los genera. Y la realidad es que sí los genera, y lo hemos visto el aumento en los derrames o en los incidentes que se generan en Vaca Muerta, pero sin embargo se continúa negando sistemáticamente esto, y a quienes cuestionan este tipo de actividad, por el otro lado está la respuesta del ambientalismo bobo y todas esas cosas que se suelen decir, y no es ambientalismo bobo cuando lo que se está destruyendo básicamente es la vida. Se está destruyendo la vida, se está destruyendo las comunidades que están empezadas ahí, y también se destruyen, no solo eso, sino también se destruyen economías regionales, que ya no pueden desarrollar, por ejemplo, agricultura o determinadas prácticas económicas, por la contaminación del agua, por la contaminación de los suelos, por la contaminación de las napas. Así que básicamente es eso, es como siempre decimos, frente a este tipo de actividades se opone la reproducción de la vida. Dai, te agradecemos como siempre muchísimo la columna y te dejo algo para la próxima. Te vas a enojar, yo Sí. me voy a enojar cuando lo lea otra vez, pero bueno, me manda un mensaje. ¿Estás bien, Dai? ¿Qué estás haciendo? Sí, perdón. Me manda un mensaje Cristian Prieto, que hoy supo ser parte de Radionauta, hoy militando en la Asamblea Mar Sin Petróleo, que se aguarda para mediados de diciembre el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones sobre el petróleo concretamente. Se definirá si se habilita o no, luego de un año de vigencia de una medida cautelar, el inicio de los trabajos de prospección sísmica en la cuenca C11, a poco más de 320 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Cuestión que ya estarían los gremios están listos para el offshore en Mar del Plata. Ya se están preparando hoteles, oficinas para el primer pozo exploratorio en el mar argentino. Estas son las noticias a último momento que me manda Cristian Prieto, que me pone Paraday. Así que para la próxima tal vez podemos ir viendo cómo sigue avanzando esta lucha también que viene dando la Asamblea por un mar sin petróleo de Mar del Plata. Sí, si te parece, sí, te dejo esa tarea. Primero agradecerle muchísimo a Cris acercar ese mensaje, acercar esa información, de la que por supuesto me estoy enterando en este momento. Obviamente sé lo que sé, o sea, no es que desconozco la causa, sino que desconozco las últimas novedades. Y sí, básicamente es la apuesta por todos los frentes. Por un lado, a seguir apostando al desarrollo de una matriz fosilista, pero también por otro lado es la apuesta al avance del extranjero activismo para generar divisas y siempre poniendo en jaque la vida de los sectores más vulnerables, básicamente. Dai, te haga esa tarea y nos encontramos el jueves que viene. Un abrazo grande. Un abrazo grande.